El Diario de Sole. Un espacio no solo para escuchar, sino para que puedan ser escuchados. Juntos, creamos las páginas de esta maravillosa vida. Jueves, de 18 a 19 horas, por Vox FM. Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Hola, hola, mis amores, mis seres de luz, mis amigos, mis sole. Arrancamos un nuevo programa del Diario de Sole. ¿Cómo andan? Mucho frío en Quilmes. Estamos acá engarrotaditos, pero igual le ponemos todo el fuego, el calor solero aquí en el Diario de Sole por Radio Box. Quiero que me llamen. Se pueden comunicar a nuestras líneas. WhatsApp 1164-00-7047. O también si tienen ganas de llamar, porque hoy tenemos el súper, súper, súper especial de Carlos Rivera. Pueden llamarnos al 4-265-11. Sí, nos hacemos compañía, nos abrazamos de corazón a corazón, vibrando bien, bien, bien, bien, bien arriba. Hoy con un súper artista internacional. Sí, muchos, muchos, muchos lo han escuchado o por ahí no reconocen su persona, pero sí sus canciones, porque ha hecho grandes éxitos, ha sido cortina de muchas películas. Así que hoy vamos a estar con el especial de Carlos Rivera. No se lo pueden perder. Y vamos a hablar sobre todo, está sonando la cortina de la película Coco. Es una película muy, muy, muy linda, infantil, pero que deja una gran, gran enseñanza, un gran aprendizaje sobre todo esto que yo siempre les comento en los programas, de lo importante que es averiguar todo nuestro árbol transgeneracional. ¿Qué creencias erróneas estamos repitiendo de nuestros ancestros? De eso habla la película Coco. Entonces, nos deja una gran, gran enseñanza esa película. Y bueno, Carlos Rivera fue quien, quien le puso voz a esa hermosa canción Recuérdame. La vamos a escuchar y después les cuento todo el material que traje de Carlos Rivera, que es una persona, hizo radio también Carlos Rivera, en sus comienzos hizo radio también, es un gran remador, como le digo siempre, los artistas internacionales todos se han esforzado, nadie llega allá arriba diciendo, bueno, yo tengo talento, entonces por eso, no, la realidad es que siempre hay que esforzarse, salir de la zona de confort, como hizo Coco Miguelito en la película, que más allá de todo lo que le todas las contras de su familia, que no querían que cantara y él quería ser un cantante famoso, él igual empezó su camino iniciático y descubrió muchas, muchas cosas, que eso también liberó a todo su clan. Así que es una película que también recomendamos ver, sobre todo ahora en esta cuarentena con los chicos, deja un lindo mensaje. Vamos a ir a escuchar el tema y no se despeguen de Radio Box, el diario de Sole, porque tenemos muchas, muchas cosas para compartir. Escribirnos una historia para ti y para mí. Esa es donde escondas en tu boca un millón de besos y vamos amarrándonos las manos y así no te vayas, no. Y desalojando los espacios y llenarlos con amor. Vamos acercándonos despacio y sin temor, vamos a perdernos en tu mar. Y serás mi compañía en ese invierno, mi calor. Serás mi alegría en esta guerra, mi valor, mi amor. Vamos a tratar de ser sinceros, casi no hay ningún error. Dentro de tus dudas y tus miedos y dejar fuera el dolor. Vamos a grabarnos las miradas, reforzar la conexión. Que desde el momento de cruzarlas despertó la tentación. Vamos acercándonos despacio y sin temor, vamos a perdernos en tu mar. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Sabes, no resisto, mi paciencia acabará. Tengo que estar contigo, tienes que dejarme entrar. Solo debo soñar, solo puedo pensar en tus labios que son algo divino. Ya no puedo callar estas ganas de amar. Tu corazón tiene que ser mío. No lo pienses más. Quiero ser el único que vive entre tus besos. Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo. Y yo quiero ser la vida que buscaste tanto tiempo. Quédate aquí. Tienes que decir que sí. mi destino pronto te reclamará. Si tú no estás conmigo ahora, todo me da igual. Solo debo soñar, solo puedo pensar en tus labios que son algo divino. Ya no puedo callar estas ganas de amar. Tu corazón tiene que ser mío. No lo pienses más. Hola, buenas tardes. Mil gracias, Sole. Soy Amelia desde San Justo, Santa Fe, siempre con FM Box 102.9. Desde acá, desde San Justo, Santa Fe, mucho frío, matecito y la mejor compañía de ustedes siempre. Gracias por estar siempre con nuestro artista Carlos Rivera, por difundir todo lo nuevo, la música que nos lleva a esas emociones increíbles. Es un ser de luz para mí, es un ángel. Y saludos a todas las chicas del fan club Solo Tú Argentina y de todo el mundo que está escuchando FM Box. Hoy estrenando el nuevo video, Ya Pasará, con todas sus fans. La verdad que Ya Pasará y volveremos a empezar con más fuerza, con más ganas de ver este nuestro ídolo. Muchísimas gracias y es un placer este especial de Carlos Rivera en Box. Besitos, se los quiere. Hola, soy Marta Ferrere. Quisiera mandar un beso a las chicas de Creo Solo Tú y gracias por el especial de Carlos Rivera. Besitos. Hola, soy Marta de la Ferrere. Quiero agradecer por el especial de Carlos Rivera. Pertenezco al Fans Club Solo Tú de Carlos Rivera aquí en Argentina. Bueno, hoy Carlos estrenó, quería contarles su video oficial de su canción Ya Pasará, que es a total beneficio. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Se comunican de todas partes del mundo y de todas partes de nuestra amada Argentina. Sí, hoy estrenó Carlos Rivera su videoclip, que lo vamos a estar pasando acá el tema para deleitarnos. Impresionante este artista que yo te digo, ¿sabes cómo se llama a Carlos Rivera? Que todos le decimos Carlos Rivera. Se llama Carlos Augusto Rivera Guerrera. ¡Toma! Todos esos nombres tiene, todos esos nombres. Es cantante, es compositor y es actor mexicano. Inició su carrera artística al salir ganador del telerrealidad de TV Azteca, La Academia, en 2004. ¡Wow! Su fecha de nacimiento es el 15 de marzo de 1986. Es una criatura impresionante, muy, muy, muy bello. Bueno, el tipo de voz que tiene es tenor. Hoy yo le contaba a Dami que tiene una voz increíble porque tiene con qué, ¿no? Aparte es una persona muy, muy, muy preparada. Muy preparada. El género que de su música es pop latino balada. La discográfica es Sony Music. Ha estado en películas, por ejemplo, Héroes Verdaderos, El Viejo y El Mar. Y desde su infancia comenzó a presentarse en programas de talentos. Él siempre tuvo claro que quería vivir del arte, de actuar, de cantar. Todo, así que él fue un gran remador. Se presentaba a todos los shows de talento de Tixial, Tixcala. Ahí me salió. Un lugar muy, muy bello de México. Y bueno, cuando ganó el reality, ahí empezó a elevar y a conquistar con su música. Pero bueno, también hizo, como les contaba, teatro, hizo cine, así que es muy, muy grosso. Un gran, gran remador y, como decían sus fans, tiene mucha luz, mucho carisma y siempre con sus mensajes muy, muy positivos. La verdad que es hermosa la nueva canción que hoy estuvo presentando. Así que bueno, hoy vamos a estar todo el programa con Carlos Rivera. Vamos a dedicarle todo el programa a él, así que se pueden comunicar, mandarnos sus WhatsApp, sus mensajes, que aquí los vamos a estar pasando, como siempre que nos visitan nos visitan por WhatsApp de todas partes del mundo. El jueves pasado con Cepeda nos llamaron de Israel, nos llamaron de Ecuador. Es hermoso estar conectados y recibir sus mensajes. Cuando ustedes me dicen gracias, a mí el corazón me hace plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, de alegría. Así que bueno, gracias por seguir ahí conectados al Diario de Sole. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Como les dije, también hizo radio. Sí, todos los que decidimos laburar con nuestra voz, siempre empezamos por la radio. ¿Por qué? Porque no es fácil enfrentarse al público. Entonces la radio tiene esa magia de llegar a infinitos lugares sin que tener que exponerte tanto. Después uno va trabajando esto de la exposición, de que no te importe tanto las críticas que te hagan, porque siempre va a haber gente que le guste lo que haces y hay otras personas que no. Y bueno, cada uno elige, tiene el poder de elegir. Así que bueno, estamos aquí. Vamos a analizar un poquito esto de la película Coco, donde Carlos Rivera hizo el tema, porque como les decía, estamos en tiempos de pandemia y creo que es importante analizar, ¿no?, las cosas que estamos haciendo bien, las cosas que no nos están saliendo por ahí muy bien. El domingo fue el Día del Padre. Bueno, yo estuve charlando con muchas de mis clientas, algunas separadas, algunas que tienen conflictos con sus parejas y a veces usan a los hijos como ahí... te lo doy, no te lo doy, te lo dejo ver, no te lo dejo ver, si le pasa o no plata. Y es importante que los padres siempre tengan vínculos con sus hijos, es fundamental. Y en la película Coco hay todo este mensaje de que la bisabuela quería que él sea zapatero, porque su abuelo era zapatero, su padre era zapatero, entonces él... por lealtad familiar tenía que ser zapatero. Y muchas veces pasa en eso en la familia, ¿no? De que porque el abuelo es médico, el padre es médico, bueno, vos tenés que ser médico. Y a veces no es lo tuyo, no es lo que vos realmente decías de corazón. Entonces uno tiene que romper esas creencias, esas estructuras y esas lealtades familiares. Y la verdad que a veces no son tan fáciles de romper. Pero cuando uno... hace el quiebre y empieza ese viaje iniciático, ¿no? Muchas veces no conocemos ni siquiera los nombres de nuestros bisabuelos. Hay muchas personas que no conocen su historia y es muy importante para honrarlos, bendecirlos, darles gracias, pero también uno construir su propia individualidad. Somos seres sociales, pero individuales. Y cada uno tiene su propio proceso de evolución. Entonces hay que respetarlo. Y como les decía, vamos repitiendo patrones transgeneracionales y no nos damos cuenta. Entonces cuando uno empieza este camino iniciático de despertar de la conciencia, va analizando su familia, las situaciones repetitivas que no están buenas y hay mucha, mucha liberación. Así que bueno, seguimos aquí en Radio Box, en el Diario de Sole. Vamos a seguir deleitándonos con este artista maravilloso y seguimos recibiendo sus audios y los vamos a pasar al aire. Gracias. Radio Box, buenas tardes. Les saluda Nancy Alba desde Jalisco, México. Quiero agradecer cada tema que ponen de Carlitos. De mi parte les mando muchos saludos, gracias, bendiciones. Sé que a veces soy difícil de entender, que puedo lastimarte sin querer, sabes bien, sin querer. Yo que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños quiero ser, y no sé si estoy bien, pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú. Y tu luz iluminaste mi corazón.

perdiendo la cabeza. Viviendas Roca. Tenemos todos los modelos para vos: americano, premium y modelos cube. Roca Viviendas Americanas, 48 años de experiencia. Avenida Calchaquí 4550, Quilmes Oeste. Teléfono 42-100208. www.viviendasroca.com.ar. Aesthetic House. Depilación definitiva para todo el cuerpo. Eficaz, rápida y segura. Nuevo con cabezal Speed. Consulta por la promo Cuerpo Entero. Avenida 12 de octubre 1566, primer piso, Quilmes Oeste. Teléfono 2006-8427. WhatsApp 1155-26-6852. Face Aesthetic House. Pañalera Luki. Bebés, adultos, todas las marcas, perfumería y accesorios. Brasil 598, Espeleta. Delivery sin cargo. WhatsApp 1161-79-1934. Atención de lunes a sábado. Soy Sistema Odontológico Integral. Doctora Mariana Denis. Moreno 1106, esquina Solís, Quilmes. Atención de lunes a viernes. Teléfono 7532-5986. Educar para prevenir. Odontopediatría, operatoria, prótesis, ortodoncia, implantes, cirugía, periodoncia, endodoncia, atención para la embarazada y el bebé, desórdenes de la articulación temporomandibular, odontoebiatría, especialista en atención a adolescentes. Tu ternura y tu luz iluminaste mi corazón. ¿Quién me da vida? Eres tú. ¿Quién me da vida? Eres tú. Chicas, tenemos que hacer un show de talento acá. Impresionante. Ahí las oyentes todos con la remada de cantar, me encantan, son una genia impresionante. Todos los llamaditos parece que tienen fan, Carlos Rivera, impresionante cómo se suman al Diario de Sole. Las espero todos los jueves acá, así llaman y piden los temas de Carlos Rivera y vamos ahí haciendo un duelo a ver quién gana. Bueno, en el 2005 firmó contrato con la discográfica Sony, ¿no? En el 2006 concursó en el programa Desafío de Estrellas, junto a sus compañeros de la academia. Además trabajó en obras musicales, teatrales como Bésame Mucho y Orgasmo. Esa me hubiera gustado verla, che. Esa no la vi, Orgasmo, la comedia. En 2007 protagonizó La Bella y la Bestia, como Bestia junto a Lolita Cortés, como Bella. En 2010 participó en colaboración en el musical Mamma Mía. Y en el 2011 se dio a conocer en España con su interpretación de Simba en El Rey León. Impresionante todas las cosas que hizo. Es un grosso, grosso, Es fabuloso, me encanta porque no tiene drama, se va a España, se va a México, se va a todos lados. Eso es lo maravilloso de vivir de tu propósito de vida. Es genial. Así que bueno, después de esta pandemia vamos a salir todos a viajar por todos lados y hacer lo que ahora valoramos más, que es viajar y disfrutar, ¿no? Y hacer de lo que nos gusta en diferentes lugares para que nos conozcan. Así que bueno, hoy especial Carlos Rivera. Todo dedicado a él. Si las fans tienen info fresquita, también llaman y comparte para que todos estemos bien informados. Y le enviamos un fuerte, fuerte abrazo de luz también a él. Hola Radio Box, buenas tardes. Buenas tardes Sole, mi nombre es Mariné. Soy del Fans Club Solo Tú Argentina de Carlos Rivera. Y quería agradecerles por este especial que están poniendo hoy de Carlos. Y bueno, quería comentarles que hoy está ya disponible en YouTube el nuevo video oficial del tema Benéfico, Ya Pasará. y ya lo pueden ver. Y bueno, mandarle un saludo a todo el Fans Club Solo Tú de Argentina, México y todos los países. Besitos. Besitos, besitos, ahí está. Muchas gracias por comunicarte. Sí, es muy, muy importante para los artistas que sus fans estén ahí siempre haciéndoles el aguante. Porque los artistas, bueno, como cualquier otra persona, están ahí con los nervios cuando tienen un nuevo proyecto y no saben qué esperar. Así que las fans son una pieza fundamental en la carrera de estos grandes artistas. Así que, bueno, gracias a ustedes por comunicarse y seguimos acá escuchando buena música de él. ¿Tenemos otro mensaje? A ver. Hola Sole, ¿cómo estás? Soy María Noel de Villa María, de Solo Tú. Quería escuchar el tema Ya Pasará, que es el nuevo video que se estrenó hoy de Carlos Rivera, en donde hizo la participación de sus fans en este video. Es algo tan lindo que nos haga partícipe de esto, ¿no? Bueno, quería saludar a todas las chicas del club que te estén escuchando y mándale un beso muy, muy grande. Besos, chau. Muy bien, besitos a todas las fans. Sí, al ser un artista tan reconocido, tiene fan en todas partes del mundo. Nos están llamando de todos lados, porque no es solamente, bueno, porque es mexicano, nos llaman de México. No, ha conquistado corazones en todas partes del mundo y aquí estamos recibiendo sus mensajes y haciéndole el aguante, ¿eh? ¿Vamos con otro mensaje? Hola amigos de Vox, soy Sol, del Club Caribe, de Mendoza Norte. Y bueno, queríamos agradecerles por regalarnos este hermoso especial en este día tan lindo para todas las riveristas, con la llegada de un nuevo clip que es súper esperanzador, que tiene una palabra bellísima, canción y letra bellísima, y además es con fines solidarios. Bueno, muchísimas gracias de Mendoza. Saludo a todas y seguimos acá disfrutando el especial. Mi nombre es. Muy bien, muy bien. Están como locas las riveristas. Es impresionante. Pásenme, pásenme, pásenme. Vamos a intentar pasar todos los mensajes. Vamos, vamos, a ver. ¡Hola! Un beso a las chicas de Solo Tú y pido Ya Pasará de Carlos Rivera. Son los mejores. ¡Ea! Lore de Quilmes, besos. ¡Ea, ea, ea! Estamos todos tenemos la misma energía. ¿Vieron qué importante que es disfrutar de la música? Porque te activa y te pone pilas, pilas. Eso pasa cuando uno escucha la música power, power que les gusta. Así que me encanta esa actitud. Quiero que estén siempre acá cerquita mío en el Diario de Sole para hacernos compañía y estar siempre pilas, pilas, pilas. Tenemos que pasar todo este proceso caótico que se está viviendo a nivel mundial de la mejor manera. ¿Y qué mejor de pasarlo acá en el Diario de Sole con los mejores temas de tu artista preferido? Por favor, vamos a escuchar. Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido, perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver. Empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Volveremos a empezar y volveremos. Dicen que si la noche es más oscura es porque pronto habrá una nueva. para la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Volveremos, volveremos, volveremos y volveremos, volveremos. Volveremos a empezar y volveremos. Hola Radio Box, soy Lorena de la Ferrere. Me gustaría escuchar el tema Ya pasará de Carlos Rivera. Muchas gracias. Besos a las chicas de Solo Tú. Al universo te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, sentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Gracias por hacer el especial de Carlos y no se pierdan el nuevo video de Ya Pasará. Saludos al Club Solo Tú, soy de Jalisco. Y volveremos, volveremos a empezar. Aguante Solo Tú en el video oficial. Sin parar las calles de la vida, este lugar que esconde la belleza de tu andar, que quiero para juntos caminar. Déjame soñarte, déjame llevarte, vamos a intentar la libertad. Escapémonos a vivir hasta el fin. que escapamos por amor. Yo anduve recorriendo sin parar las calles de la vida, este lugar esconde la belleza de tu andar. Te quiero para juntos caminar. Déjame soñarte, déjame llevarte. Vamos a intentar la libertad. Escapémonos. Escapémonos. La chica me contagiaron. Chicas, estamos como locas. ¿Saben cómo nos enciende el fuego interior este hombre? Por favor, están llegando mensajes tras mensajes. No, no sé si vamos a llegar a pasar todos, pero es impresionante. Gracias, gracias por comunicarse. Hasta me dijeron que tengo linda voz, chicos. Es una cosa impresionante, porque seguramente no me habrá escuchado a reír así. Bueno, estamos con todas las pilas, con toda la actitud acá, haciéndole el aguante a Carlos Rivera. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Así que bueno, vamos a seguir escuchando los audios, a ver si llegamos o no. Vamos a llegar con todos, pero vamos a intentar pasar los más posibles de todas partes del mundo. Y también vamos a escucharlo a él, a este bombonazo que nos derrite con tanta dulzura, con tanta luz. Hola, buenas tardes, soy Sabrina de Caribe, Córdoba. Quería pedirte el nuevo tema de Carlos Rivera, Ya pasará. Un beso para todos, gracias. Hola gente bella de Radio Box, hola reina bonita que estás ahí en la locución. Te quería pedir un tema cualquiera de Carlos Rivera, la verdad que sus temas son espectaculares. Así que te mando un besote gigante, gigante a todos los fanáticos y fanáticas de Carlos Rivera. Y especialmente al Club Solo Tú, que estamos siempre en todas. Besitos, gracias. Besito. Acá tengo un beso para mis hijos Rodrigo y Lautaro y mi marido Efi, que te estamos escuchando y tomando mate. Hola, buenas tardes. ¿Me pasás un tema de Carlos Rivera? Recuérdame, soy Flavia del fan club Solo Tú. Hola Sole, gracias por el especial de nuestro rey. Beso grande a todo el club Solo Tú de todos los países. Steffi, impresionante. A ver. A ver, a ver, a ver. Quiero decirte que nos empezamos a reír de la nada. ¡Qué risa contagiosa! Bueno, los quiero todos los jueves. Nos vamos a reír así. ¡Sí, sí, sí! Estamos pila, pila. Ahora no me bajan. Estoy allá arriba. La gente no me baja más. Tengo una euforia que si lo agarro a Carlito, lo parto al medio. Impresionante, porque Yo escucho cuando él canta Muero de amor por ti y se me aflojan los calzones. Es impresionante. Necesitamos más. Ayer lo compartí en mi Facebook. Necesitamos más caballeros, más hombres como él, que sean románticos, ¿no? Que estén todos con la cachaca de ahí del reggaetón, que te diga felices los cuatro, y que cada artista tiene lo suyo. Pero a las mujeres nos gusta esto de lo romántico. Que vuelvan los caballeros. Por favor, como este hombre que nos derrite. A ver qué otros mensajes tenemos. Buenas tardes, Radio Box. ¿Cómo les va? Espero que bien. Mi nombre es Paula. Bueno, soy del fan club de Solo Tú, de Carlos Rivera. Bueno, muy lindo el especial que están haciendo y estoy escuchándolos. Mando un besito a todas las chicas del club Solo Tú. Besitos. Perdón, me ganó la emoción. Me llamo Gabriela, de acá de Cava. Besitos gigantes. Gaby, sí, suele pasar que de la emoción nos olvidamos, nos colgamos, porque sí, es tan lindo escuchar a este hombre, ¿no? Que te despierta esas emociones que a veces no las dejamos fluir, ¿no? Entonces creo que la música tiene esa magia que nos alegra y nos ilumina el alma. Así que vamos a escucharlo. Box 102.9. mudos perdieron el habla. Hay amores crueles que al final te dan la espalda. Hay amores tibios que desaparecen. Y otros que parece que desde la nada crecen. Y hay amor desesperado y moribundo que ha perdido el rumbo. Y hay amor letal que hace pedazos y no tiene caso. Y hay amor que da la vida, que no entiende de partidas, que te mira si lo noche y vida, como el que siento por ti. Hay amores tercos que nunca renuncian. Amores sorpresa que al llegar jamás se anuncian. Hay amor mentira que te rompe el alma. Hay amor posible que no deje estar en calma. Y hay amor desesperado y moribundo que ha perdido el rumbo. Y hay amor letal que hace pedazos y no tiene caso. Y hay amor que da la vida, siento por ti. Y hay amor que da la vida, que no entiende de partida, que te mira si no miras, que te cuida. Hola Radio Box, soy Nati de Club Solo Tú, soy de Uruguay. Quisiera agradecerles por este especial de Carlos Rivera y pedirles un temita para toda la sede y en sí en todo el club, que fuimos muchos los que estuvimos en el video de Ya Pasará. Y gracias por siempre, siempre, siempre estar apoyándonos. Saludos a Damián, que pasen lindo. Hola Sole, hola Damián, soy Flor de Caribe, Córdoba. Quería invitarlos a que le den play a la nueva canción Ya Pasará de Carlos Rivera y estarán ayudando a muchos niños. Es una canción 100% benéfica. Y de paso quería pedir el tema Sería Más Fácil. Besitos. Hubiera preferido perder en batalla a mi alma que perderte a ti. Te hubiera regalado mi ración de aire, y aunque es tarde, respirar por ti. Si hubiera dicho todo y sin guardarme nada, me asustaba no decirlo bien. Si hubiera la manera de cambiarlo todo, o algún modo de volar al ayer. Pero no, no existe, el hubiera no. besos mucho más eternos sin movernos, solo imaginar. Si no hubiera olvidado cuánto es que te amaba, no pensaba ya no verte más. Pero no, no existe, el hubiera no existe, solo queda la continuación. Y aunque me arrepienta, no hay boleto. Radio Box, muy buenas tardes. Belén es mi nombre, Zona Norte, de acá del Fan Club, Solo Tú, Argentina. Quiero pedir todos los temas de Carlos, pero bueno, gracias por este gran homenaje, por esto que nos están dando, que es una caricia al alma, por pasar su tema del momento, con el video oficial que salió en el día de hoy, Ya Pasará, y pedir La Luna del Cielo, ese tema que cada día, cada instante y cada segundo me permite recordar de la mejor forma a mi mamá. Besos enormes para todos. Muy bien, genias, están encendidas, estamos como locas acá. Miren, voy a leer algunos de los mensajitos para no meter solamente audio. Un beso. Genia, te prendiste, sos una genia, todos nos partimos al medio. Besos, Sole, José C. de Sole de José C. Paz. Vamos, Solo Tú, C. de Argentina. Solcito, besitos para vos también. Amamos a... Me quieren hacer riverista. Sí, me gusta. Vamos, vamos, vamos. Yo me sumo. Quiero decirles, los invito todos los jueves acá al diario de Sole para pedir los temas de él. Sí, por más que hagamos especiales de otros artistas, llaman y piden y suman puntos para que él también figure en el diario de Sole. Así que se tienen que prender al diario de Sole. Me pueden buscar en las redes sociales como Soler-Bogado. Así me dicen qué temas tienen ganas de escuchar más y se los pasamos, porque tiene muchísimos temas. ¿Cuál tienen ganas de escuchar específicamente? Y los jueves abrimos con el tema que tengan ganas de escuchar. Se tienen que prender a Radio Box y al Diario del Sol, ¿eh? Así que me buscan en las redes sociales. Hola Radio, muy linda la radio. ¿Podré pedir un tema de Carlos Rivera? Me muero. Gracias, besos a la riverista. Mucha gente de México, impresionante. Le hacen el aguante, sí, muy bien, muy bien. Hola Sole, soy Nancy de Moreno. Gracias por el especial de Carlos Rivera. Todos sus temas son hermosos. Un saludo para todos. Mandame saludos, soy Eliana de San Cristóbal, Santa Fe. Estoy prendida, genia. Muy bien, ahí está. Un abrazo de luz a Santa Fe. Bendiciones y a iluminar. Vos ponete la música de Carlos Rivera y bailás y contagiás con vibración energética y fabulosa a todos tus vecinos. ¡Vamos! Hola Sole, soy Gaby de Caribe Rosario. Quería agradecer este hermoso especial de nuestro bombón, de nuestro rey Carlos Rivera, que hoy está promocionando su video oficial, Ya Pasará. Así que quiero invitar a todos a entrar a sus plataformas digitales favoritas y darle play. Así que muchas gracias y acá disfrutando de sus canciones. Un besito. Buenas tardes, gente linda de Radio Box. Soy Beto de Soldati. Quisiera agradecer por el especial de Carlos Rivera y pedir un tema que no puede faltar: La Mitad. Un beso grande a todo el fan club, Solo Tú, Argentina. Hola, mi nombre es Daniela, soy de Cali, de Córdoba. Quiero escuchar un nuevo tema de Carlos Rivera. Muy bien ahí, un hombre que se animó a mandar audio, porque siempre son como que las muchachas somos más de llamar, mandar audio, todo. Así que muy bien, los hombres que se copen y que le dediquen a sus mujeres. Nos encanta que nos dediquen canciones, así que aprenderse al diario de Sole y a que vuelva el romanticismo de dedicar las canciones por la radio que nos enciende. Vamos, seguimos un poquito más. ¿Qué hacemos, Dami? Nos vamos con Recuérdame. Ay, cómo me encanta, me cachondea muchísimo este tema, gente. Bueno, muchas, muchas gracias por acompañarme. Les pido porfi que también me apoyen acá en el Diario de Sole para que de a poquito vaya creciendo. La verdad que con los especiales estamos sumando y es una caricia al alma y me llena de estímulo para seguir adelante y sumando cosas, ¿eh? Así que gracias y los espero todos los jueves a las 18 horas. ¿Qué pasa? ¿Tenemos mensaje? A ver qué dicen los mensajes. Hola, buenas tardes, Radio Box. Pues solamente para agradecer que hoy estén pasando un especial para Carlos Rivera y pues estamos muy contentas por eso. Les saludos desde México, del Club Solo Tú, de Carlos Rivera. Gracias, bye. Muy bien, hola bella, soy Mar de Te Esperaba Argentina. Gracias por este jueves maravilloso. Saludos y besis a Tami y feliz cumpleaños. Ah, antes que me olvides, el cumpleaños de la mamá de Javi, mi fan Javi, que está ahí siempre administrando el grupito de WhatsApp del Diario de Sole. Hoy es el cumpleaños de la mami, así que antes que me olvide, le mando un fuerte, fuerte feliz cumpleaños y abrazo de luz. Y gracias a ustedes. Hola Sole, qué buena onda tenés. Te pido el tema, lo digo y te lo dedico a vos. Gra de la Ferrer. Muchas, muchas gracias, gente. Ay, impresionante todo. No llego a leer todos los mensajes, pero quiero darle las gracias porque para mí es un incentivo preparar un programa dedicado a un artista y que ustedes se prendan. Para mí es muy, muy importante que ustedes me manden sus mensajes. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Me hacen muy, muy, muy feliz. Así que bueno, seguimos prendidos a Carlos Rivera ahí que nos llena de amor. Sigo prendida a ustedes. Me mandan lo que tengan ganas de que también compartamos acá en el Diario de Sole. Toda la info que tengan de Carlos Rivera me la pueden enviar a mis redes sociales y las compartimos acá para que todas estén conectadas, porque son muchas las fans. Entonces así nos podemos hacer, somos puente de amor de vibración positiva, amor compasivo en acción. Así que les envío un fuerte abrazo de luz, les doy las gracias y los espero el jueves que viene, acá, en el Diario de Sole. Juntos creamos las páginas de esta maravillosa vida. Abrazo de luz. Llevarte más allá de tu frontera. Hay tanto que nos queda por andar. Déjame enseñarte que la vida nos espera y que vienen tiempos de felicidad. Vente conmigo. Nos va cansando la luz del día. Que todo lo malo lo va borrando.